Información que nosotros manejábamos desde ayer a la mañana, como siempre hacemos al estilo del anexo, no nos corre la primicia, nosotros hasta que no haya algo oficialmente confirmado no vamos a prendernos a rumores o a información que circula, pero esto que damos ya es un hecho desde ayer a la tarde. Nicolás García ya no es más el secretario de Desarrollo Social. Nicolás García ya no forma parte más del oficialismo luego de 8 años, luego de muchísimo tiempo, de ser hombre fuerte, la mano derecha de Eduardo Romero. Bueno, está en línea Nicolás García, hoy candidato de Hacemos Unidos por Córdoba aquí en la Villa. Nico, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Fede, buen día a todos, buen día, muchachos. Muy bien, acá disfrutando del solcito cerca del polideportivo, que está hermoso. Bueno, Nico, a ver, ¿está disfrutando de ese solcito? Vos ya habías pedido licencia, pero digo, hoy es tu primer mañana sin formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social, pero a decir verdad, lo más trascendente es que ya no formas parte de la actual estructura del oficialismo, ¿es así? Yo pedí licencia desde el 1 de junio hasta el 31 de julio sin goce de sueldo. Porque, bueno, yo aparentemente volvería el 31 o el 1 de agosto a ocupar nuevamente la Secretaría, en el cual recibí llamados de la Intendente, después hablamos personalmente, y después del Secretario de Gobierno, en el cual me pedían que yo renunciara. Y le dije que no iba a renunciar. No sé por qué veía el motivo de renunciar, si yo pedí licencia como otros candidatos que están ahí mismo. Pero después me doy con la sorpresa, yo me entero por los medios de que Agustín González Pino asumiría la Secretaría de Desarrollo Social. Yo todavía no fui notificado, no he visto que esté en el boletín oficial la baja mía, pero lo doy a entender que es así. Lo veo como una falta de respeto, ¿no? Por lo menos una notificación, habrá sido verbal, me lo habrán dicho, pero no veo en el boletín oficial que esté dada mi baja. Pero como vos decís, 8 años entregando todo, el compromiso, el primer día que asumí con el Gato Romero, cuidé la gestión, se lo dije a Tere personalmente, yo también que voy a cuidar, lo mismo que hice con el Gato, todas las acciones que se hagan dentro de Desarrollo Social, en un poco tiempo en gobierno que estuve, cuando ella asumió también, creo que así lo demostré, con un trabajo muy limpio, siempre con compromiso, de estar con el vecino, de estar con los empleados, bueno, y me sorprende esto, me sorprendió porque al aceptarme la licencia hasta el 31 y que después, bueno, me entero que ya hay un nuevo secretario de Desarrollo Social, me llama poderosamente la atención. Y el motivo, bueno, que me dijeron es que, bueno, ya, porque pertenezco a otro espacio, no estoy con ellos, y bueno, eso es lo que tampoco, no lo veo bien, porque cada uno es dueño de pensar como quiere en esta vida, para eso estamos en democracia. Política, religiosamente, uno es dueño, y yo creo que han cambiado ya en esta altura del siglo, hay muchas libertades, ¿no?, de cómo piensa. Pero bueno, son así las cosas, por ahí lo puedo haber esperado. Yo, mientras tanto en este tiempo en campaña, nunca mezclé absolutamente nada. Es más, yo dejé un mensaje a los chicos de Desarrollo Social el primer día que me fui, que fue los primeros días de junio, en el cual cada uno de los que están ahí son dueños de votar y hacer lo que ellos quieran, sin imponer absolutamente nada. Y cuando iba a las mañanas yo no mezclaba nada, así el trabajo que tenía que hacer, sin decirle a las personas, vos tenés que votar este, vos tenés nada. De esa manera trabajé. Trabajé con mucho respeto, Tere, la verdad que me respetó muchísimo el trabajo que yo tuve, muchísimo, pero me sorprendió estos últimos días esta actitud, que bueno, que por pensar diferente o no estar en el espacio de ellos, quedo desvinculado. Reitero, no tengo ni una notificación, solo verbal, pero me enteré por los medios que asumía un nuevo secretario. Bueno, sorprende, Nico, lo que estás manifestando al aire. Nosotros manejábamos la información desde ayer a la mañana, pero al no ser oficial, uno no se atrevió a manifestarlo al aire. Ayer en la tarde vimos un comunicado, de hecho nos llega a los celulares de la radio un comunicado oficial por parte de prensa de la Municipalidad de Villa Allende indicando que no solamente que vos no eras más el secretario de Desarrollo Social, de hecho ahí nosotros confirmamos la noticia, sino que uno cuando lee, ya lo vamos a leer al comunicado, cuando repasa las líneas, da la sensación que vos renunciaste. No renuncié, yo dije que no. Ahí ponen por problemas personales. Exacto. Yo no tengo ningún problema personal. No tengo ningún problema personal. Y si las veces que lo he tenido lo he solucionado yo, sin mezclar nada con la política, sin mezclar nada con la municipalidad, chao. Y la verdad que lo he manejado de esa manera. Nunca he mezclado nada, ni en lo familiar, ni en lo personal. Pero yo no he renunciado. Yo pedí licencia, tengo la copia, sin goce de sueldos, hasta el 31 de julio. Pero si ellos interpretan que fue por un problema personal, será un invento porque nunca manifesté eso. Nunca lo manifesté. Nico, recién decías, bueno, que te sentís dolido, que has tenido una muy buena relación con quien hoy es la intendenta Teresa Vélez. Excelente. ¿Pero pudiste hablar con ella? Hablando y le dije, cuidando lo que es la municipalidad, excelente relación con los empleados, que los empleados tengo un apoyo impresionante. De los empleados de la municipalidad, que algunos no la están pasando bien porque algunos pueden haber visto que han estado en algún acto conmigo, y eso no me gusta tampoco, eso no lo voy a dejar pasar tampoco, Fede. No estoy hablando de apriete, pero por ahí algunas chicanas contra empleados que se acercan hacia nuestro grupo para apoyar y han tenido ciertas charlas con ellos que no son adecuadas, que tienen que ser más respetuosas. Vuelvo a reiterar, estamos en democracia, estamos en libertad, estamos en el nuevo siglo y no se puede estar viviendo de esa manera. Entiendo que todo es político, pero reitero, lo mío no es personal. Yo pedí licencia, no es que yo haya renunciado. Uh-huh. Y si no, que muestren, si he renunciado, que muestren la renuncia. Nico, más allá de eso, digo, en alguna nota que te hacía hace poco el Tano Ditre como móvil, cuando ustedes por primera vez presentaban la fórmula García-Colombo, le dijiste, yo me fui a donde me siento cómodo, donde no me tratan bien, me voy. Vos, digo, más allá de renuncia o no renuncia, ya estabas afuera del espacio. Ya estaba, sí, ya estaba. No, sí. Es cierto, había reuniones en las cuales no participaba, que no va mucho el caso, pero en un lugar donde te invitan, te piden que los acompañes con todo respeto, con todo el apoyo, es ahí donde me sentí cómodo y es donde yo pude arreglar. Yo estoy encabezando una lista más que importante, que era que hacemos Unidos por Villa Allende, que esto va a ser el 30 de julio. Estoy más que seguro que nos va a ir muy bien por el apoyo de la gente. Vuelvo a reiterar, con Tere he tenido el mejor de los respetos, pero hay cosas que no te hacen partícipe y siendo secretario, ¿cómo podés sentirte cómodo? ¿Me entendés? Uh-huh. Me imagino, Nico, que no fue el cierre que vos por ahí imaginaste cuando saltaste de la comunicación a la política de la mano de Eduardo Romero, que él te unge como mano derecha, eras su secretario de gobierno, su brazo político. Después te toca estar en, no es un dato menor, la Secretaría de Desarrollo Social. Digo, me imagino que la salida tuya de este espacio no era como te lo imaginabas. No era así. Era una sensación extraña y más por estar en el contacto, que lo sigo estando, el contacto con la gente. Yo estoy ya de las 7:30 dando vueltas por la villa. Tengo que hacer unas compras en un rato, tengo que ir a un canal de televisión acá local. Y la verdad que a mí me duele por la cuestión del trato que he tenido con los empleados. El trato bueno, ¿no? Cordial, más que amable. Y de esta manera, por lo menos, que te llega algo bueno, Nico, hasta acá llegamos por esta cuestión. Bueno, pero no fue así. Se fue Nico por pensar diferente. Y eso creo que duele mucho. Y vuelvo a aclarar, esta no es la gestión mía ni de Teresa, es la gestión del Gato Romero, que comenzó en el 2015, ganó en el 2019 y finaliza en el mes de diciembre de este año. Es la gestión del Gato Romero. Todos los que estábamos y los que están, es gracias al Gato. Y eso no lo pueden olvidar. Nico, ahora, bueno, ya por fuera de la estructura, ya no tenés más cargo, digo, más allá de la salida como se dio, ¿no te sentís un poco más aliviado para poder encarar que eso es la campaña, que es lo que ustedes tienen. Sí, estoy más aliviado porque puede ser que por ahí en ciertos actos podés estar un poco nervioso, porque yo no, pero estar más tranquilo sí, porque no quería comprometer a la gente que estaba al lado mío, a nadie, más en desarrollo social y a los empleados, no quería comprometerlos porque yo entendía si te saludaban o no te saludaban, y si lo hacen y temor que le hagan algo, algo en el sentido, alguna chicana política, ¿no? No quería eso. Por eso me siento más aliviado ahora de estar, sigo recorriendo la ciudad, de participar y estar más fuerte abocado a la campaña nuestra que venimos muy bien. Uh-huh. Nico, agradeciéndote los minutos, la última. Lo hemos visto, a ver, vemos a nivel general desde la radio que hay por parte de la gente otra agenda. La agenda social, la agenda económica, la agenda de la inseguridad, y por allí cuesta prender en la cuestión electoral. De hecho, vemos en cada una de las localidades que han votado el bajo porcentaje de gente que ha ido a las urnas, y habrá que ver qué es lo que pasa el domingo. En el marco de eso, hemos visto en Saldán, en Mendiolaza, por poner algunos ejemplos, en Calera, ni hablar, campañas que en algún momento se han enlodado con chicanas y demás, que tienen que ver más con los espacios políticos que con la gente y con propuestas. ¿Vos crees cómo sería la campaña en Villa Allende? Quedan algo así como 40 días. No, ya comenzó la campaña nuestra. Sí. Yo la veo muy tranquila, muy respetuosa. Me cruzo con todos los candidatos. Cuando vos andás en la calle, Fede, y conocés a la gente, te lo cruzás a todo el mundo y te das cuenta quién es el que está realmente comprometido por la ciudad. He notado lo que vos decís en los barrios, el poco interés de la gente de votar, o que no sabe que el domingo hay elección. Eso lo notamos, uh-huh. El fin de semana lo notamos, informarle de nuevo. Pero yo acá, por lo menos en la villa, no he sentido ninguna chicana, ninguna parte sucia de la campaña que ha ocurrido años anteriores. Al contrario, hay mucho apoyo. Estoy hablando Villa Allende. Villa Allende. El resto de localidades sé que ha habido algunos problemas, pero por no ponerse de acuerdo. En este caso nuestro, esta coalición hacemos unidos por Villa Allende, sí nos pusimos de acuerdo. Pro Unión Cívica Radical, Partido Justicialista. Con Héctor hemos tenido sus diferencias en su momento, fue contrincante del gato, pero cuando uno es maduro y hablamos como corresponde con la gente de cara en cara, se pone de acuerdo y mira las cosas que se llegó al día de hoy. Con una lista realmente impresionante, nuestra lista. Es impresionante de la cantidad de gente que se ha sumado de todos los sectores, de todos los barrios, y eso te das cuenta que hay un buen consenso. Y el resto de los partidos voy a respetar, quienes están tengo amigos del otro. Y no voy a chicanear a nadie porque lo conozco, sé lo que es la política. Pero nuestra campaña va a ser muy limpia, y el objetivo es eso, no maltratar a nadie, no estar insultando, porque la gente también está cansada de eso. Y eso, y el descreimiento a la clase política lo entiendo, y es así, de todo lo que está pasando a nivel país, provincial, lo que puede estar pasando en Villa Allende. Lo que no hay que perder es el eje de estar con la gente, hablar con la gente, más allá de promesas, prometer. Prometen mucho, pero de cumplir son pocos, ¿no? Lo que hay que decirle es la verdad a la gente lo que está pasando, y es el eje de nuestra campaña. Por eso yo te dije recién que yo me llevé excelente con Tere, fue muy respetuosa conmigo, pero estos últimos días me ha sorprendido esta actitud, primero aceptar una licencia y después pedirme la renuncia personalmente. Nico, te agradecemos el contacto. De aquí el 30 seguramente tengamos más chances de charlar y ya meternos de lleno en lo que son las propuestas de campaña. Te mando un fuerte abrazo. Sí, bueno, muchas gracias, y tenemos un gran equipo. Y gracias a ustedes. Y un mensajito a los empleados municipales de Villa Allende, que los llevo en mi corazón de los años que he estado, los ocho años, porque no son seis como han publicado algunos medios, dentro de la gestión. Siempre he tenido el mejor trato con todos ellos, desde administrativo, seguridad ciudadana, los chicos de servicio, de RCU, de poda, siempre para mí han sido uno más al lado mío, con todo el respeto. Uh-huh. Llevarle la tranquilidad que si ganamos nosotros el 30 va a seguir siendo lo mismo y mejor todavía. Uh-huh. Así que te agradezco, Fede. Nicolás García charlando con nosotros, ex de secretario de Desarrollo Social, recordamos en el marco de la campaña, es candidato del peronismo, de Hacemos, uno dice peronismo, de Hacemos Unidos por Córdoba en Villa Allende. Bueno, no renunció, eso quedó en claro, es más, uh-huh. No le llegó nunca una notificación oficial. Claro. Lo rajaron, así, sí. Hablando a la criolla. Claro, pero por los medios, dice, me enteré por los medios. Claro. Me enteré por los comunicados. Y la verdad, uno tiene a mano, mira, si me das un segundo como para cerrar el bloque. Sí, repasamos el mensaje que daba por medio. Digo una cosita más, ¿no? Era algo que ayer Nicolás García lo tenía como una posibilidad, porque bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Lo llamó la intendenta, lo llamó el secretario de gobierno pidiéndole la renuncia. Digo, ayer Nicolás García fue... No, claro, no, está de licencia. Él estaba de licencia. Acá está, mirá, el mensaje es rapidito. Esto lo comunica la Secretaría de Prensa de la Municipalidad de Villa Allende, uh-huh, en la jornada de ayer a las 15 horas. En el día de la fecha, por ayer, hemos designado a Agustín González del Pino como nuevo secretario de Desarrollo Social de nuestra ciudad en reemplazo de Nicolás García. Y acá está el punto. Quien deja sus funciones por razones personales. Uh-huh. Luego de 6 años trabajando junto al equipo del Gato. Bueno, Nicolás recién dice, no son 6, son 8, y yo no, claro, me fui. Claro, ahora, ni tengo cuestiones personales. Claro. Si realmente él no renuncia, y encima ni siquiera está notificado, ¿por qué? Me cuesta entender por qué el oficialismo se sigue embarrando solo en la cancha. Digo, anda con la bandera de la verdad. Sí, si no forma más parte del espacio político y no lo quieren adentro de la municipalidad porque es un candidato intendente que va en contra de las ideas que tiene esta gestión, hay que decirlo. O sea, tampoco tiene nada de malo poder expresarlo. Después podemos evaluar las acciones, por otro lado. Pero si esa es la realidad, uh-huh, no mientas, no pongas en un comunicado que se fue por razones personales cuando es lo contrario. Lo hemos dejado a un costado, hemos hecho un cambio. De hecho, cuando vos... No coincidimos con, mira, las políticas, con las ideas, con los proyectos. Cuando vos repasás la segunda parte del comunicado de la municipalidad, dice, es atendible, dice, la problemática social en la difícil situación de nuestro país es crítica y no podemos desatender o poner en segundo plano las urgentes necesidades de muchos vecinos. ¿Qué quiere decir esto? A vos te pusimos como secretario de Desarrollo Social. Si no podés realizar tu trabajo porque estás de campaña, la realidad de la gente es urgente. Yo creo que ahí adherimos todos. Uh-huh, totalmente. Ahí adherimos todos. Y después entramos en un plan, pero, en un planteo ético de si debería Nico haber renunciado porque ya no forma parte del espacio o ya estaba el pedido de licencia, hubieran dejado que todo ocurra. Bueno, vamos a hablar con Tere Vélez en minutos nada más. Pero,